estarán en una gran transmisión nacional por la FM y en video por la fm.com.co. 10 canciones para mi padre, un homenaje de la FM. La promoción de vasos más espectacular llega a casa. Promo Vasos, una colección de vasos con diseños únicos de buena energía, fuerza, calma y deseo de compartir. ¿Quieres uno? Conseguirlo es muy fácil. Reúne 3 empaques vacíos de HeatPad 500 o cualquiera de los empaques de Mr. T, Speedmax o Squash y cámbialos por un espectacular vaso en el camión de Postobón. Recuerda, mezcla los empaques de Heat, Mr. T, Speedmax o Squash como quieras y con 3 empaques reclama un vaso. Son 4 motivos. Colecciónalos. Promoción válida del 1 de junio de 2020 al 12 de julio de 2020 o hasta agotar existencias. Son 264 mil vasos disponibles. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en la página de Facebook @disfrutamisterT. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Una y un minuto de la tarde en Colombia. Vamos a hacer la actualización de las noticias más importantes del país y del mundo en la FM. Soy Santiago Ángel. Comenzamos. La Fiscalía General de la Nación reveló que durante la cuarentena se han cometido en el país 76 feminicidios, es decir, asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto incluyendo los casos de Daniela Quiñones en Caldas y de otras mujeres en Bogotá. En más del 90% de los asesinatos ya se tiene una teoría del caso y capturas precisas, pero hacen falta las condenas. Información con el diario La República. La Asociación Andina de Colegios de Bachillerato Internacional, la cual representa a los colegios con bachillerato internacional en el país, se pronunció también al respecto de la situación y el debate con el regreso a las clases de los menores, y expresó que aunque respeta la postura de Andercop, la otra asociación que dice que no deberían regresar los niños en la iniciativa del Ministerio de Educación a las clases normales a partir de agosto, esta por el contrario no comparte esa generalización que se generó debido a la información emitida y está de acuerdo con que los niños regresen a tomar las clases. Hay noticia importante en el sector textil. Luego de más de 70 días de cierre, las tiendas Arturo Calle vuelven a abrir en todo el país, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Hay que recordar que esta fue una de las compañías que decidió mantener los contratos de sus empleados a pesar de no generar ingresos en más de 3 meses desde que inició el confinamiento. Vamos a noticias del mundo. Hay una noticia importante que tiene que ver con Joe Biden, que ha dicho en medio de la controversia de esta mañana por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que controvirtió al presidente Donald Trump sobre el estado de cerca de 700 mil jóvenes de los llamados Dreamers, personas que nacieron de inmigrantes en Estados Unidos y crecieron allí y que han tenido problemas por una iniciativa del presidente Donald Trump para la deportación. Pues el candidato demócrata Joe Biden ha dicho que como presidente va a trabajar inmediatamente para convertir el programa DACA en permanente al enviar un proyecto de ley al Congreso en el día 1 de su administración en caso de ser elegido. Y también noticia importante con la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho que la dexametasona, este medicamento que se ha comprobado que funciona en el caso de los pacientes con coronavirus en los últimos días, debe usarse solamente para casos graves, pacientes graves que tengan problemas y deficiencias respiratorias, y no en todos los casos. Las investigaciones continúan. Estas y más noticias pueden encontrarlas en la fm.com.co. Sigan con nuestra programación y con la mejor música en manos de Carlos Arre. La FM.

Welcome to Cali. Escucha a Pipe González. Pipe González en la FM 98.5. Clásicos siempre. Clase adictos, momento de empezar la clase de música en tu idioma, de hacer un recorrido, sí, por los 80, por los 90, también por diferentes lugares de Latinoamérica, algunos de Europa, pero lo más importante, estar pendiente del reporte de nuestros clase adictos que van entrando a clase. Algunos ya están acomodados desde muy temprano, ya alzaron la mano. Otros apenas van llegando, apenas. Entonces, ya saben, 314-504-9106, nuestros clasiadictos que se van reportando poco a poco. Ya voy a llamar a lista y te cuento que en esta hora llega el momento de que tú, si no has enviado tu foto, la envíes ya, porque mañana será la entrega del carro 0 kilómetros que entrega la FM 98.5. Tómate una foto escuchando la FM, la cuelgas en tus redes sociales, pero debes colocar, no se te olvide, por favor, el numeral Soy Optimista con la FM. Escucha el noticiero mañana de 5 a 10 y estás pendiente de la pregunta que te van a hacer, llamas y te preparas para ser un ganador con la FM 98.5 Clásico Siempre. Si quieren más información, ya la historia está en nuestro WhatsApp, ahí van a encontrar el banner con más información sobre esto. En camino música de los de adentro, Duncan Du, también los prisioneros, Fito Páez, el ganador del duelo de hoy, porque hoy fue duelo de música en tu idioma, pero llega desde México la agrupación Maná con Huele a Tristeza en la FM 98.5, La Máquina del Tiempo. Bye. audífonos. Hola, soy Diana y escucho Rock y Pop desde que tenía 6 a 7 años. De hecho, tenía un cassette con música de Los Toreros Muertos, Hombres Que, Soda Stereo, Depeche Mode, Duran Duran, Def Leppard. Música muy bien elaborada y hasta ahora la sigo escuchando. Me encanta la nueva propuesta que tienen con esta emisora y ya por fin dejé de buscar emisoras por internet para escucharlos a ustedes. Muchas gracias. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. ¿Quién lo ha visto por ahí? Estoy buscándolo. Al extraño de pelo largo, esta canción que originalmente, era de la agrupación argentina La Joven Guardia, compuesta por Roque Narvaja, que era el guitarrista del grupo, y la editaron en 1968. Pero la versión que más se conoce la cogieron los Enanitos Verdes en el 87, adaptándola con elementos musicales más contemporáneos, grabándola, y ha sido uno de los grandes éxitos de los Enanitos Verdes, la agrupación del señor Marciano Cantero. Ya les conté la historia de por qué se llaman los Enanitos Verdes y se la seguiré contando más adelante. Momento de saludar a nuestros clasiadictos que desde muy temprano ya están acomodados en su pupitre. Carlos Torres, Efraín, Ildefonso, Martín, Denis, Andrés, David Olarte, David que nos escucha desde Vélez Santander, se reportan Rosa Osorio, Rubén Darío Caicedo, Luis Alexander, también, que alzó la mano por acá, Caliche, Adriana Escobar, Mónica, Angelita, Lilian y Francisco Javier García, los que llegaron a tiempo a la clase de música en tu idioma en la FM 98.5. Y como estamos hablando de clase, ya van llegando un poquito más. Hay una canción de Duncan Du, esta agrupación española, originaria de San Sebastián, en 1984, ellos eran una agrupación que se llamaban los Aristogatos y los Dalton. Bueno, se unieron los principales integrantes de estas agrupaciones y formaron Duncan Du. De ahí conocimos a Mikel Erentxun y esta canción que dice algo así como: pienso en ti interminablemente

98.5. Me acuerdo mucho uno estar en esos momentos, bueno, estamos hablando de la nueva normalidad, pero en la anterior normalidad uno estaba en un bar y llegaba y cantaba todo pulmón esta canción. Una canción de la agrupación Los de Adentro, formada en Barranquilla en 1994 con la voz de Joe Carvajal, que escuchas en la FM 98.5. Hay algunos clasiadictos que llegaron tarde, como Mónica, como Carolina López, como Jenny Gómez, y también, ¿quién se me quedó por ahí? Bueno, siguen escribiendo al 314-504-9106, pero como nos encanta hablar de las historias que traen también cada una de las agrupaciones, hay una banda argentina de reggae que se llama la Zimbabwe Reggae Band, pero todos la conocen como Zimbabwe, o sea, le cortaron la y el reggae band, y todos conocen la canción, por ejemplo, tradicional mexicana, una de sus más referentes. Ellos se dedicaban en fiestas a hacerle homenaje a la música de Bob Marley, y así se dieron a conocer, haciendo esa fusión entre los sonidos que siempre conocieron, la música de Bob Marley, la música de UB40, y también incluso se presentaron con la agrupación UB40, fueron los elegidos para cortinearles en una presentación en el estadio de Vélez Sarsfield frente a 35,000 personas. Esta canción se llama Loco de Atar, de Zimbabue, y la escuchas en la FM 98.5. Súbele un poquito a tu volumen, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Loco de Atar, tu nueva playlist, clásico siempre. Pasan las noches y yo sigo aquí escondido. Soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán.

que ronda como un ángel asesino. La FM. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme los sueños de mi casa. Del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino. Me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino. Dormirte cada noche entre mis brazos. Al lado del camino. Al lado del camino. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Fue el ganador del duelo de hoy, le ganó a Miguel Mateos, el señor Fito Páez, y llega con Al Lado del Camino a la FM 98.5. Sí, tú oyente, tú clasiadicto, puedes ganarte un carro con nosotros y será mañana la entrega. Así que si no has enviado tu foto, si no la has publicado a través de tus redes sociales, es el momento que lo hagas con el hashtag numeral Soy Optimista con la FM. Debe ser una foto escuchando la FM 98.5, la publicas y mañana de 5 a 10 en el noticiero sacarán semifinalistas y tú podrás estar entre uno de ellos. Así que publica tu foto ya, no esperes hasta mañana y lo haces a través de tus redes sociales y te podrás ganar un carro 0 kilómetros que entrega la FM 98.5, clásicos siempre. Quiero preguntarles a nuestros clasiadictos, y esto es pregunta rápida, ¿cuál es la canción que más les gusta de Kraken? Y voy a recibir las respuestas mientras les cuento la historia también relacionada con esta agrupación colombiana. Kraken está cumpliendo de su fundación, hoy está de cumpleaños, 36 años de toda una leyenda. Y fue el 18 de junio de 1984 en Medellín cuando se fundó por Jorge Ateortúa en el bajo, Jaime Tobón en la guitarra rítmica, Hugo Restrepo, guitarra líder, Gonzalo Vázquez en la batería y Elkin Ramírez como vocalista. Luego comenzaron ya a irse de la agrupación, comenzaron a hacer como una redefinición, pero el sonido de una de las bandas más importantes y referentes del rock quedó y quedará plasmada para siempre. Francisco Javier nos dice Frágil al Viento, por acá dice Vestida de Cristal Erika, Yesenia Frágil al Viento, Francisco Javier Lenguaje de mi Piel, Alex Frágil al Viento, Silencioso Amor Denis, mi favorita libre, Jennifer, bueno, ganó entonces esta canción, que es la que vamos a escuchar a continuación, haciendo el homenaje a esos 36 años de fundación de una de las bandas más importantes del rock en nuestro país. Kraken, Frágil al Viento, en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Descifrar la intensidad 98.5.